Vamos la gente del rincón. ¡Ay! ¡Ay! Soy del Rosario. Nos fuimos a vivir a otra ciudad, tan solo nuestro amor, tu realidad, con la ilusión de pocos años y el corazón por esperar. El cuarto de un hotel fue nuestro hogar, teníamos lo puesto y nada más. Cansado de buscar trabajo y fracasar, que a veces no podía más. Pero al sentir tus manos sobre las mías, temblando de deseos y de caricias, entre tus brazos sentí calor. Y la lluvia caía sobre el balcón, el peso de mi cuerpo sobre tu cuerpo, en el reloj del mundo paraba el tiempo. Tan solo quiero seguir así, viviendo esta aventura cerca de ti. Afuera, afuera. La calle se vistió de Navidad, hoy es un día grande, de verdad. Se cumple nuestro aniversario, un año de felicidad. Tengo un ramo de rosas para ti y tú una corbata para mí. Es poco, ya lo sé, tú te mereces más. Y sin querer rompí a llorar, pero al sentir tus manos sobre las mías, temblando de deseos y de caricias, entre tus brazos sentí calor. Ya caía sobre el balcón, el peso de mi cuerpo sobre su cuerpo, en el reloj del mundo para ver tiempo. Tan solo quiero seguir así, viviendo esta aventura cerca de ti. A mujer, toque maestro. El peso de mi cuerpo sobre tu cuerpo, el reloj del mundo para ver tiempo. Tan solo quiero seguir así, viviendo esta aventura cerca de ti. Bueno, bueno, sigue que sigue. Vamos que sigue, sigue. Y esto no se para porque esto sigue. Y esto no se para porque esto sigue así, así, así, mamacita, así. La luguita, ay, tú que sabes amar, aunque hagas el amor por dinero, esta noche contigo yo quiero vivir el placer, calmar mis deseos. En mi casa está mi mujer, siempre firme en las buenas y malas, pero en ella no hay fuego y pasión cuando estamos entre la cama. Hazme el amor, como tú sabes, quiero sentir que me hierve la sangre. Deja en mi cuerpo toda tu experiencia, dame el deseo loco de impaciencia. Hazme el amor, como tú sabes, clava con fuerzas tu garra en mi carne, que yo entraré por tu garganta profunda y aullaré como un lobo a la luz. Tú, experta en placer, que vendes por las noches tu cuerpo. Mis fantasías yo haré realidad, solo contigo y juntos en un lecho. En mi casa, mi fiel compañera, yo la quiero, ella me ama. Pero en ella no hay fuego y pasión cuando estamos entre las sábanas. Hazme el amor, como tú sabes,

palma, palma, palma, y que todo sigue, sigue, sigue, que sigue así. Así, así, mamacita, así, así, así, mamacita, así. En un baile San Vicente todos los negros estaban calientes como potrón. Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo, vení gringura, agárrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y el medio de los codazos, los empujones y los patadones partieron ya. Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la madre coche, besito viene, sonrisa va. Derroche de calentura, que sin censura, ambos sufrieron expresar. Y aquel tamaño deseo en que la gente miraba feo y quedaba mal. Le dijo, mira gringuita, soy vergonzudo, vamos a los cubis, seguimos allá. Y sin siquiera titubear, la gringa vino derecha, con paso muchito para reservar. Y se fueron a buscar el pibón. Yes. La gringa estaba re fuerte, era muy ardiente y cara de pipa no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del grupo hasta el más allá. Y un pantaloncito blanco que revelaba en aquellos cantos afilados. Y dos panones moros con estos antojos perdía con su parpadear. Ay, ay, ay. El tipo de inexperiencia le dijo, gringa, se echó mi ciencia, vení pa' acá. Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado sin preguntar. Un rayo le dio la oreja, fue detonante de semejante barbaridad. Y ya sacando la mano le dijo, vamos directo al grano, pero no acá. Que en casa hay más comodidad, subiste la renoleta que está primera, vamos allá. Ay, ay, ay, la renoleta de huevo al cholo. ¡Toma! ¡Vamos, David! Aquella procesión de testosterones que las hormonas formaron parte del bello arte del beso al cuello le puso el sello de aquella noche después de coche todo iba a ser fenomenal. Llegaron a la casucha, él fue directo a una ducha para petar. Y Lerda ni perezosa por la heladera buscó gaseosa y se fue a acostar. Y el tipo una vez limpito salió del baño bien desnudito para empezar. Y en el momento de consumar. Todo lo que baja sube. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. A cara de pipa la verdad que me ganó la gravedad. Nadie es perfecto, yes. Nadie es perfecto. Y el pelado que viene es sordo. Muy sordo, muy sordo. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y el pelado que sigue es sordo. Y la palma de todos los hinchas de Talleres y arriba, arriba, arriba, los hinchas de Belgrano, arriba, los hinchas de River, los hinchas de Boca. Temprano me arranco la gallina, me prendo un cigarro, de tapo una birra. ¡Guarda que vengo! Y la piso, le pego un derechazo, no te hagas el loco que te dejo plantado. ¡Guarda que vengo! Vengo de capitán, la agarro, la piso, te la mando a guardar. Vengo para jugar, si pinta cachengue yo me pongo a cantar. Pero vos sabés que mi corazón me late por vos, me late, me late. Tía minera, pero se paró y suena el timbal Cristian.